va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Mano vieja que trabaja bailando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Que escuchamos completa, entramos en este espacio que vamos a dedicar al 8 de marzo. La verdad que da mucho gusto poder hacerlo mientras veíamos, como decíamos al aire, a Patricia, que arrancaba para la Plaza Libertad con Mary y con la una de las nietas de Patricia, sí. Y con la supervisión de Blanca, porque Blanca calladita ahí, pero está en toda la jugada también, ¿no? Conspira, está en todas las conspiraciones. Está en todas las conspiraciones esta señora. Pero la verdad que la palabra, además, el mantener la palabra, el decir que a las 10 se iba a estar en la plaza y a las 10 estaban en la plaza. ¿Salían con qué? Con las papeletas para juntar la mesa, firmas, la lapicera, la mesa. Arrancaron para ahí y ahí están instaladas. La convocatoria central es a las 6 de la tarde para las que puedan ir a dar una mano en la juntada de firmas, pero desde ya se puede estar ahí. La canción que escuchábamos, de una colombiana. Sí, Marta Gómez, Manos de Mujeres, y tenía como invitadas a las también cantantes Martirio, Andrea Echeverri y Anat Cohen. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros queríamos dedicar este espacio a los orígenes del 8 de marzo, que no es tanto una recopilación de tal día, tal hora, en tal año, en tal país, sino a los conceptos que se barajan en el nacimiento de esta fecha, de por qué hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Que eso nosotros decimos mujer trabajadora, sí, pero lo que se va a escuchar, lo que se está escuchando desde hace años, es el Día de la Mujer. Sí. Ya no se dice tampoco el Día de la Mujer, se dice el 8M. Se va tiñendo solo de violeta, todos los otros colores se pierden. Y no hay la más mínima información. Yo no digo, después cada uno toma posición de cómo lo encara y demás, pero tenés que saber de dónde viene. La raíz de la cosa. La raíz, ¿no?, de la cosa. Que no quiere decir que hoy nos vamos a vestir como las mujeres de aquella época, a manejar las mismas palabras, a participar de la misma manera, a relacionarnos de la misma manera, porque la sociedad cambió. Y cambió porque las mujeres y los hombres también pelearon para que cambiara. O sea, hoy a nadie se le ocurriría que tenemos que pelear por el derecho al voto. ¿A quién se le ocurre que por ser mujer no puede votar? Entonces vos ya ese escalón lo subiste. Y entonces vas a buscar otras cosas, vas a reclamar otras cosas. Las mujeres peleaban por 8 horas, para trabajar 8 horas, frente a las 22 horas por día que trabajaban, que dormían al pie de la máquina. Hoy las mujeres pelean por tener trabajo. Yo lo contaba, no sé si fue al aire, una mujer en una veterinaria que trabaja los domingos, y un señor que fue a comprar le dice, pa, trabajar un domingo. La mujer dijo, yo estoy feliz porque estuve sin trabajo mucho tiempo y ahora para mí es una bendición trabajar el domingo. Prefiero esto y no por las que pasé, que me quedé yo sin trabajo, se quedó mi hija sin trabajo y quedamos en un pozo. Entonces, hoy las mujeres pelean por tener un trabajo, ojalá de 8 horas, pero desde la changuita de 2 horas por semana. Es muy distinto. Pero los conceptos, la cabeza es a la que nosotros queremos ir, de los orígenes. ¿Por qué? No es para escribir páginas en un libro de historia, es para saberlo nosotros, porque es parte de la historia. Y siempre está en la base lo que fue la lucha de las trabajadoras textiles en Estados Unidos, de la fábrica Cotton en Nueva York, que estaban peleando justamente por la jornada de 8 horas y salario digno, y las reprimieron brutalmente, las encerraron, las mujeres estaban en la fábrica, las encerraron por afuera y murieron 129 prendidas a fuego adentro de la fábrica. Este es uno de los hechos que marca, hay muchos otros del mismo tipo, de peleas de mujeres, de represión contra las mujeres, pero este es el que se señala como el más fuerte. Y después, en materiales que nosotros tenemos acá en la radio, que podemos, por supuesto, que quiera venir a buscar, nosotros lo tenemos, son revistitas publicadas, plantea que como consecuencia de la globalización y el capitalismo impuesto por los organismos financieros, como el FMI, el Banco Mundial, el BID, las conquistas laborales de las trabajadoras han retrocedido y la violencia contra las trabajadoras se ha incrementado de forma alarmante. Esto no lo van a ver en los informativos de la televisión. En los informativos de la televisión se va a ver solo la violencia de género, que es real, y que era real ayer y que era real hace 150 años. Es real. Y nadie dice que eso no se haga visible. O sea, lo malo era cuando ocurría entre cuatro paredes. O peor todavía, yo estoy releyendo el libro La Madre de Gorky, y era, el tipo se emborrachaba y agarraba a palo a la mujer, la mataba a palo. Y todos sabían, porque los hombres eran así, te decía, ¿no? Y la mujer una vida desgraciada. Entonces, no estamos diciendo que esta violencia de género no exista. Lo que estamos diciendo es que no se puede ocultar la otra. No hay violencia contra las mujeres trabajadoras a nivel de trabajo. No es violento lo que están viviendo. Bueno, las mujeres son utilizadas como mercadería de consumo en el mercado sexual, trabajo invisible en los hogares, explotadas por los patrones que no respetan ideología ni ubicación política, de derecha, izquierda, lo que venga. La mujer, mano de obra barata. Extensas jornadas, en los casos que las precisan, en otros casos la llamo cuando la preciso, entonces puedo pasar 6 meses sin llamarla, después llamarla una semana entera, 10 horas por día, enfrentadas las mujeres siempre a enormes obstáculos para organizarse, para tener acceso a la seguridad social, defenderse contra la violencia y el autoritarismo. Y la mujer, más que nadie, en la sociedad, en este mundo guerrerista, patriarcal y capitalista, impuesto por los imperialistas, sufre la pobreza, la discriminación y la explotación por partida doble en su propia vida y en la relación familiar. Esto para empezar, ¿no?, la conversación. Marcelo tiene allí un material que habla de Clara Zetkin, porque también muchas veces nosotros acá decimos que Clara Zetkin la relacionamos, obviamente, al por qué esta fecha es tomada, por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y la nombramos a Clara Zetkin, y Marcelo tiene allí algunos datos. Sí, dice que en agosto de 1932 Clara Zetkin había vuelto de la Unión Soviética, donde vivía en ese momento, para inaugurar las sesiones del Reichstag alemán en su calidad de presidente decano del mismo. Al ver al ejército de los desocupados, las granjas endeudadas de los campesinos, los rostros endurecidos de las mujeres proletarias y los niños moribundos, recordó las palabras de Carlos Marx, quien dijera que hay que cambiar al mundo. En la época de la ley sobre las socialistas fue cuando Clara Eisner, hija de un maestro de la pequeña aldea de Wideró, un centro de tejedores de Sajonia, conoció a Osip Zetkin. Es una gran tarea, difícil, pero hermosa, la de luchar por la liberación de los oprimidos. Si tú quieres, Clara, le había dicho entonces Osip, emigrante ruso y compañero de estudios. Un pequeño restaurante en el bosque cerca de Leipzig era el lugar de reunión de reuniones que se celebraban en secreto y con gran precaución. Había espías por todas partes. Cuando Osip fue expulsado de Alemania, Clara le siguió a París, pasando por la dura escuela que es la emigración. Osip estaba enfermo e imposibilitado de trabajar hasta su muerte. Clara sostenía la casa haciendo traducciones, cuidaba a su esposo enfermo y atendía a los dos hijos. Era una mujer con una amplia instrucción que dominaba, además de su lengua materna, el francés, el inglés y el italiano, pero sus conocimientos eran pagados con un salario de hambre y su vida se diferenciaba muy poco de la de una obrera. Un día le faltaba el dinero para pagar el alquiler, otro día para el pan y el mañana se presentaba inseguro. Pero ya entonces se hacía notar las primeras señales de las tormentas. Las mujeres tienen una gran influencia en la rápida transformación de relaciones sociales existentes, decía Clara a las trabajadoras que encontraba en las, por ejemplo, lavanderías, en los talleres de costura, en las fábricas y granjas, y que no conocían otra cosa que penas, miseria y pobreza. Clara quería conducirlas hacia una vida mejor. Cuando, después de la supresión de la ley de las socialistas en 1890, regresó a Alemania con sus dos hijos, Osip había muerto en París, encontró trabajo como redactora de la revista Femenina. La igualdad, y con este trabajo, una amplia esfera de acción para luchar por los intereses de las obreras. Ella conocía sus necesidades y sus deseos, les explicaba dónde estaba el origen de las penurias cotidianas y les enseñó a luchar por un Estado justo en el futuro. Siempre tuvo cuidado de no dejarse llevar por la corriente de las reformistas burguesas. Vamos a seguir después de la pausa con todo esto. Por supuesto, muy importante los mensajes que ustedes puedan mandar. Hay de saludos, ya hay mensajes de saludos, opiniones, los planteamientos que ustedes quieran. Luis mandó un afiche que dice: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Y vimos una comunicación que ha hecho en redes el grupo de investigación de antropología forense, que está publicando la lista de las mujeres desaparecidas en Uruguay, y dice: las recordamos y las seguimos buscando. Aunque nos tachen de que lo nuestro no es hip hop, representamos a este pueblo con mente y acción. Ideas aportamos para más información, rapeando por los barrios temas de superación. Con una voz de lucha y un puño en protesta, lanzamos rimas para poder aguarles la fiesta. Aquellos individuos que no ven la realidad, que una mujer y un hombre son lo mismo en esta sociedad. Mirando, protestando, sin miedo, luchando, rapeando y creando, a todos informando, es la fuerza y la pasión. Bueno, y vamos con más mensajes. Nelly Fernández manda feliz día, hormiguitas incansables, trabajadoras sin declinaciones, hacedoras sonrientes y sin claudicaciones, luchadoras agigantadas por la voluntad sin estridencias, vencedoras de obstáculos, esperanzadas misioneras. En este día reciban mi saludo todas las compañeras de la Centenario. Muchísimas gracias a Nelly, por cierto, por este mensaje que nos estaba haciendo llegar. Y Giovanna, la maestra, manda un afiche con una mujer levantando la mano, el puño cerrado, dice 8M, feliz, decía feliz día y está tachado el día y le pusieron lucha, feliz lucha. Yo tengo otros mensajes acá, Raúl, desde Tenerife, nos escribe y dice feliz día internacional de la mujer, este año en especial a las mujeres palestinas que están sufriendo este genocidio abominable. Dejar también un saludo a todas las mujeres enfermeras, que ellas son casi invisibles y tan imprescindibles. Abrazo, Raúl, desde Tenerife. Wilfredo dice buenos días, compañeros, y principalmente a todas las compañeras de la 36 Centenario por el Día Especial de la Mujer, y apoyarlas con todo cariño y respetarlas siempre a todas las mujeres del mundo. Otro de los mensajes de Gabriel dice saludo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y no olvido que también los hombres disfrutamos derechos peleados y alcanzados por las mujeres. Salud, compañeras. Rodrigo dice, ¿hay mujeres no trabajadoras? Pregunta. Sí, hay burguesas, oligarcas. No las consideramos trabajadoras, ¿no? Más bien que no dependen, son propietarias de la fuerza de trabajo. De claro, porque está bien la pregunta, porque yo puedo estar en mi casa y dedicarme a barrer el fondo, a regar las plantas, que me gustan mucho, cocinar lindo para mi gente, todo eso. Creo que lo que hace la diferencia es la mujer, que depende de lo que reciba a cambio de su trabajo para vivir. Claro. Hay mujeres que no dependen de eso, que ya tienen asegurado su buen pasar y no dependen porque son dueñas de, como decía Hernán, son dueñas o de, y que explotan a otras mujeres, y que explotan a otras mujeres, exactamente, sus familias. Sí. Bueno, Julio González, que le mandamos un saludo grande, manda un afiche, dice el 8 de marzo no es un día para felicitar a las mujeres, sino para exigir la igualdad de sus derechos. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Habrá críticas y felicitaciones para todas. Para mí es el día de reconocimiento de aquellas muchas mujeres que cambiaron la vida de todas y fueron y son las que lideraron la más triunfante de las revoluciones, la de las mujeres por la igualdad. Por eso mi homenaje en esta foto de perfil a dos enormes y gigantes admiradas revolucionarias. Salud a todas, salud compañeras Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, y refiere a una foto que está en un afiche que dice 8 de marzo 1908, 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga, 129 de ellas fueron quemadas vivas por el patrón. Eran 40.000 costureras industriales, ¿no? Las que habían declarado la huelga, y lo que vemos. Nos manda Daisy Iglesias, la maestra consejera, una rosa roja para las que tienen las manos extendidas, para las que miran lejos, para las luchadoras, para todas, de Daisy, dice este mensaje que mandaba, y que agradecemos mucho, por supuesto. Bueno, en esta lectura que seguíamos haciendo de Clara Zetkin, dice, siempre tuvo cuidado de no dejarse llevar por la corriente de las reformistas burguesas. Estas aparecían como competidoras del hombre, mientras Clara veía en las obreras las compañeras de lucha de sus esposos, su compañera con plena igualdad de derechos. No compartimos la opinión de ciertos círculos que hablan de los derechos de la mujer, aduciendo que ésta debe tener los mismos derechos que el hombre por ser moral y espiritualmente iguales. Como en lo físico, los sexos se diferencian también en su vida espiritual y emotiva, pero ser distinto, ser de otra manera, no significa que el sexo femenino sea inferior al masculino. Y si nosotras, en razón de nuestras características psíquicas femeninas, sentimos, pensamos y actuamos de otra manera que los hombres, consideramos que este ser distintas es una ventaja en relación a la complementación del hombre y al enriquecimiento de la sociedad. Así decía Clara en 1907 en la Conferencia de Mujeres Socialistas, que reivindicó el derecho al voto parlamentario para la mujer. En 1910, en la Conferencia Mundial de Mujeres Socialistas, en Copenhague, propuso que el 8 de marzo fuera declarado Jornada Internacional de Lucha por los Derechos de la Mujer, aun cuando el partido diera a Clara altas funciones. Los problemas de la mujer le preocuparon siempre. Si nosotras, mujeres y madres, nos alzamos contra el homicidio en masa, no es porque seamos cobardes e incapaces de sacrificarnos por grandes fines e ideales. Hemos pasado la dura escuela del orden capitalista y en este nos hemos convertido en combatientes. Nosotros no faltaremos cuando se trate de darlo todo, hasta el último aliento, todo lo que somos y podemos por la causa de la paz, de la libertad y de la felicidad de la humanidad. Bueno, muy, muy importante conocer a Clara Zetkin. Nombraba a Julio también, por supuesto, a Rosa Luxemburgo, que siempre y especialmente con el profesor Alción Cheroni la recordamos año a año. Hay un material que tenemos nosotros también publicado cuando se cumplieron los 100 años de la Revolución Rusa, dedicado a las mujeres, y es impresionante. Cada ejemplar, cada aporte que han hecho estas mujeres, que realmente te admira, ¿no? No tenés otra forma de decirlos, incluyendo a unas. Digo, a veces se reclaman cosas ahora como que son de lo más rupturistas o cosas del otro mundo. Hay unas mujeres a las que llamaron las brujas de la noche, de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice, la ideología de los líderes nazis siempre estuvo salpicada por el esoterismo y la magia. Pero si alguna vez tuvieron verdaderos motivos para creer en brujas, las responsables fueron las Nachtegen, andás a ver cómo se dice, que quiere decir brujas de la noche. Así llamaban los alemanes a las aviadoras militares del regimiento 588 de bombardeo nocturno de la Unión Soviética. El 2 de noviembre de 1938, digo los nombres para no meterme en el lío de decir los apellidos muy mal, Polina, Valentina y Marina recibieron la distinción de heroínas de la Unión Soviética por varios récords en distancia de vuelo. Eran las primeras mujeres en recibirla y las únicas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Marina, que era Marina Raskova, que también había sido la primera mujer instructora en la Academia Aérea, 1938, fue especialmente entrevistada por Stalin y le otorgó el grado de mayor. Cuando Hitler rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética, Marina lideró una campaña para que las mujeres también pudiesen luchar contra los alemanes en el aire. En 1941, gracias a su amistad con Stalin, consiguió el objetivo. Se crearon 3 regimientos aéreos compuestos únicamente por mujeres, entre ellos este, el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, la Bruja de la Noche. Y ver la foto de las brujas de la noche, realmente es muy difícil transmitir lo que transmite la foto con palabras. Hacemos la pausa y seguimos enseguida con los mensajes, con la historia y con las convocatorias para hoy. Mantengamos lo ideal, contemplemos lo real, de analizar y actuar al fast. Hoy raperos y raperas con el puño vamos a gritar. Mujer que lucha, voz que retumba. Hombre que lucha, voz que retumba. Pueblo que lucha, voz que retumba. Mujer que alza el puño no lo olvida ni en la tumba. Mujer que lucha, voz que retumba. Hombre que lucha, voz que retumba. Pueblo que lucha, voz que retumba. Mujer que alza el puño no lo olvida ni en la tumba. Estamos en un mundo que ya no parece mundo, parece una... Bueno, seguimos. ¿Tenemos más mensajes, Marcelo? Sí, tenemos más mensajes que han llegado en la mañana. Maite dice, buen día. Vaya mi saludo para las compañeras trabajadoras, cualquiera sea su condición actual. Excelente día de juntada de firmas y la solidaridad para con Jaume y demás condenados por la injusticia. Vamos arriba, dice Maite en este mensaje. Adrián de la Curva dice, arriba, hoy más que nunca felicitaciones a todas las mujeres trabajadoras y luchadoras. No es solo un tema de diferencia de sexo como lo quieren hacer ver los grandes medios, sino un tema de igualdad en todos los campos. Las mujeres y hombres trabajadores y luchadores se cotizan más que el oro en la bolsa de valores. Abrazo grande a ustedes y al entrevistado por Jaume, que estuvo con nosotros. Después, a ver, algún otro mensaje con esto. Quique dice: buen día, un saludo a todas las mujeres de la 36 de la Unidad Popular y del Pueblo Palestino en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ayer fui al plenario departamental del 26, donde fui recibido muy bien por los compañeros a pesar de no conocerme. Espero poder dar una mano de aquí en adelante. Saludos, compañero Quique, el danubiano, que tiene un... El danubiano, tiene él, claro, el escudo danubio en su foto de perfil. Rodolfo dice: feliz Día Internacional de la Mujer. Luis también escribe y dice: feliz día a las compañeras de La Imprescindible. Muy bien. Bueno, Mario, el compañero portero de aquí del edificio, manda un afiche con una rosa roja. Feliz Día de la Mujer. Gustavo Rodríguez desde Estados Unidos, abrazo enorme en este 8 de marzo. José Cámara también está mandando su mensaje con un montón de adjetivos que definen a las mujeres: libres, inteligentes, luchadoras, líderes, sabias, tiernas, delicadas, emprendedoras, amorosas, y miles de adjetivos que definen y hacen especial a las mujeres. Y hay una convocatoria que se está haciendo, nosotros estamos diciendo esta de las 6 de la tarde hoy en la Plaza Libertad, para juntar firmas para que haya plebiscito por la seguridad social. Recordemos todos que acá hemos tenido espacios especiales y ha habido 8 de marzo dedicados el año pasado y el anterior a mesas redondas sobre cómo afecta a las mujeres esta reforma que se hizo de la seguridad social. Entonces hoy se firma por el plebiscito en defensa de la seguridad social, y además es en solidaridad con el pueblo y en especial con las mujeres palestinas. Es una de las convocatorias. La otra que estamos viendo es para mañana, mesa redonda, las trabajadoras frente a la crisis y cómo nos organizamos, y están allí como panelistas Natalia Leiva, dirigente de ADES Montevideo, Marita Rodríguez del MONDES y de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, Claudia Ferreira, dirigente del SUPRA, y Andrea Revuelta, candidata a vicepresidenta por la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores. Eso es mañana, 9 de marzo, 18:30, en Paysandú 802, esquina Florida, y convoca a esto el Partido de los Trabajadores. Rim Bana, poeta, compositora y cantante árabe palestina, activista por los derechos de las mujeres, vive en Nazaret, territorio ocupado por el gobierno de Israel. Le canto a la fortaleza de los niños que juegan a la pelota y se ríen juntos a pesar de saberse vigilados por soldados. Les canto para que pierdan el miedo a las bombas sobre sus cabezas. Les canto a las niñas y a las mujeres que sostienen al pueblo, que pierden a sus padres, a sus esposos, a sus hermanos en la agresión insensata. Les canto a los hombres que siguen trabajando, creyendo en la vida, soñando el futuro. Quizás algún día, al amanecer, llegará la libertad, la paz, el entendimiento. En el territorio palestino ocupado, decenas de niños y niñas siguen muriendo. Los cohetes israelitas han destruido escuelas, hospitales, campamentos de refugiados. No se sabe cuántos, no se sabe hasta cuándo. Rim Bana, activista, mujer símbolo del territorio ocupado de Palestina, empoderada por la vida. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En donde estés escuchando este mensaje, quédate en alerta. En Palestina está ocurriendo un genocidio. La ciudad de Rafah está siendo bombardeada por Israel. En la ciudad de Rafah se encuentran concentradas 1.400.000 personas, la misma población que Montevideo. 1.400.000 desplazados por los asesinatos que comete Israel. La ciudad de Rafah está bajo amenaza de ser invadida de forma terrestre. Va a suceder otra masacre. Quédate en alerta para concentrar en la Plaza Libertad contra el genocidio. Sigue las redes sociales de la Coordinación por Palestina Uruguay. Escucha la radio. Seguí las noticias. Y cuando hagamos el llamado, comparte rápidamente con tus contactos. No es una guerra, es un genocidio. Coordinación por Palestina Uruguay. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele. Tenemos otro mensaje acá de Beatriz, dice: buen día, ángeles y compañeras de la imprescindible, feliz Día Internacional de la Mujer. Beatriz del Cordón. Muy bueno, un saludo para ella también. Virginia, que es nurse, nos dice: mujer, la historia y el presente intensifica el clamor de los logros y aquellas acciones que faltan aún para la igualdad de los derechos al género. Por las mujeres que no están, por las que estamos y por aquellas que nacerán. Conmemoremos este 8 de marzo como un día de esperanza para alcanzar un mundo con igualdad de género, un mundo libre de prejuicios, estereotipos y discriminación, un mundo diverso, equitativo e inclusivo, un mundo donde la diferencia sea valorada y celebrada. Juntas podemos forjar la igualdad de las mujeres. Colectivamente, todas y todos podemos. Inspira inclusión. Un abrazo fraterno, nos manda con corazones y puños ahí, brazos haciendo músculo, estrellitas. Y yo dije que es nurse, es profesora en Facultad de Enfermería, que es otra cosa, distinta, ni más ni menos, es distinto. Bueno, más mensajes para agradecer. Tenía por acá, ya dijimos el de Mario, tenemos por aquí el de Tabaré, que dice: muy feliz día, no abandonar la pelea jamás, y el afiche de las mujeres puño en alto, 8 de marzo, no queremos flores, queremos derechos. Wilfredo, que dice: vamos arriba, compañeras de lucha, y también con video, con canción y todo. El periodista Mario Bermúdez, desde Argentina: feliz será el día que no falte ninguna, dice uno de los afiches. El otro es de todos puños en alto. Y también agrega: el día de la mujer trabajadora es hoy. El Día de la Mujer, los 364 del año. Un abrazo fraterno, era el saludo que estaba mandando él. Ahora que leías ese mensaje, nos pasaba Blanca, que llamó José Luis de La Unión. Dice que él piensa: si hoy es el Día de la Mujer, ¿todo el resto de los días son del hombre? Deja la pregunta. Mira, planteada, que hace acordar a la... a la canción de Rubén Olivera sobre el primero de mayo, ¿no? Que dice: si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son. Exactamente. Bueno, tenemos un poco más para leer de lo que es la fecha esta que estamos recordando. Veníamos explicando sobre el origen de la cosa, y dice este material: durante mucho tiempo el capitalismo desconoció el Día Internacional de la Mujer, para ellos pasaba inadvertido. Este día solo se celebraba en los ex países socialistas, donde se enaltecía el papel de la mujer en los procesos políticos, liberadores y sociales, en la construcción de la nueva sociedad. Para la burguesía no era atractivo y menos rentable destacar el valor de las mujeres en la función social, doblemente explotadas. Y el 8 de marzo les recordaba además el horror del capital, que no vaciló en las mismas entrañas del monstruo imperialista asesinar a las combativas mujeres que luchaban por igualdad y en defensa de sus derechos. Pero la derecha y el capitalismo se recuperaron de aquellos malos recuerdos y hoy, y esto tiene años de escrito, encabeza todas las celebraciones del Día de la Mujer en el mundo. incluyendo el Uruguay, por supuesto, de manera concertada y civilizada. Y bueno, ha cambiado el carácter de la fecha, adiós a la lucha de clases entre pobres y ricos, da lo mismo la sirvienta que la señora, la que limpia y la que paga, la mujer que puede elegir no estar en su casa y la que le cuida al nene. Ese día, todas juntas festejando el Día de la Mujer, sin saber siquiera por qué cayeron luchando aquellas bravas mujeres, así como otras guerreras de la patria, como Melchora Cuenca, lancera de Artigas, o Blanquita Castañeto, abatida en los campos del Espinillar por la fusilería del ejército uruguayo. Además, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Las luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Siguiendo con esta lectura de Clara Zetkin, Clara formaba parte de la minoría de las socialdemócratas alemanes que se opuso valientemente a los guerreristas, desenmascarando su pseudo patriotismo. En marzo de 1915 ella organizó la primera conferencia internacional femenina contra la guerra imperialista. En el corazón de Clara permaneció por mucho tiempo el duelo y el dolor por la pérdida de estos dos fieles compañeros de lucha. Enferma y afligida llegó en 1920 a la Unión Soviética. Ya en 1918 le había escrito a Lenin: con interés apasionado y con el aliento contenido sigo las noticias que me llegan de Rusia. Allí se juega lo más grande de la humanidad, allí la vida merece ser vivida. Desde allá continuó su lucha y cuando pensaba en el pueblo soviético, veía ante sí a su patria, se figuraba cómo sería alguna vez libre y pacífica, movida por la actividad de personas felices y por esta nueva Alemania, por la paz en el mundo, quería hacer oír nuevamente su voz en el Parlamento alemán. La sesión comenzó poco después de las 3, tensión febril y silencio absoluto dominaban la sala cuando Clara se dirigió a la tribuna acompañada por dos diputadas del Partido Comunista. Los grupos pardos de los fascistas que hasta la víspera habían vituperado y amenazado a la anciana luchadora del proletariado enmudecieron. La personalidad de esta mujer les impuso silencio. Clara Zetkin pronunció su gran discurso político presentando una acusación contra el criminal sistema capitalista que precipitaba a los pueblos del mundo en monstruosas crisis y que había causado tanto daño a Alemania. Bueno, le agradecemos a Roque que nos manda una imagen preciosa. Es una mujer, la bandera, seguramente en el suelo, lavando. Y hay una placa adelante que dice: a todas las mujeres que silenciosamente han construido la historia. Bueno, un saludo para Roque también, que mandaba esto. Y de lo que tengo yo de lectura, terminaría con esto, que dice: el Día de la Mujer es de la mujer trabajadora, de la luchadora social, de la mujer de conciencia, de la que no se entrega, de la que no tranza, de la que no abandona la trinchera de la lucha. El Día de la Mujer que no baja la cabeza, que no cede, que combate, que pelea, que va al frente. Es el Día de la Mujer que trabaja, estudia, enseña, educa, cura, labra la tierra y también va a la cárcel. Es el Día de la Mujer que sufre entre las chapas y maderas de los rancheríos, de los cantegriles. El Día de la Mujer desocupada, de la madre que recorre los contenedores prolijos de la ciudad para llevar el alimento a sus pichones. Y el Día de la Mujer tiene mucho que ver con otras cosas que suceden en la sociedad todos los días y que no se las relaciona entre sí. Se arma una burbuja para el 8 de marzo, que cuando termina el día, pinchás la burbuja y cada uno se le convierte la, ¿cómo se llama? La carroza, sí, otra vez en calabaza y los caballos en ratoncitos. Y el zapato no lo va a encontrar nunca. No le va a encajar a ningún pie el zapato que quedó caído ahí en la escalinata del palacio. Pero bueno, por acá la parte de lectura que ojalá sirva para ir pasando, ¿no?, generación tras generación esta historia. Les decimos por las dudas, si alguien quiere este material, nosotros lo tenemos acá en la radio, por si vienen a buscarlo. La revista se llama 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que se publicó en 2017 aquí en la radio. Y tiene, este es el ejemplar que tiene la cantidad de mujeres rusas, acá desde la Kruskaya, el poema a la mujer rusa, las 9 heroínas, primeras telefonistas, una cantidad, Kolontai, Alejandra Kolontai, Kruskaya ya le dijimos, Stasova, Concordia Samoilova, hay un montón, si lo quieren tener. Y acá está lo de las brujas de la noche, ¿no? La revista está acá en la radio. Y un abrazo a Eduardo, el compañero Eduardo Victoria Baeza, que nos mandaba, Ángeles, unos afiches que hicieron, ¿no?, del Partido Comunista de México, con imágenes también de la mujer, del trabajo de la mujer se enriquece quien está en el poder, dice, por ejemplo, una consigna de uno de estos afiches. La mujer millonaria no es revolucionaria. Vengo a trabajar, no a sufrir acoso laboral, dice otro de los afiches, cada uno con imágenes distintas. Estoy abriendo otros de los que nos mandó, que tienen distintas consignas. Bueno, imágenes también que recuerdan un poco la estética de la Unión Soviética, de los afiches de aquella época. Las tareas del hogar también son trabajo. ¿Quién lo hace?, pregunta una mujer mirando al observador del afiche. Valgo por lo que proveo, no por cómo me veo. La madre soltera también es obrera. Aquí y ahora por la mujer trabajadora, dice otra de las consignas que están en estos afiches. Y una última tanda de los que nos envió, que dice: al patrón no le conviene la mujer que no le teme. ¿Quién cuida a mis hijos mientras hago al patrón rico?, es otra pregunta de las mujeres. Sin trabajo en casa la familia fracasa. Y el 8M nació de una huelga, y muestra una imagen de mujeres en la calle manifestándose con banderas rojas, algunas de las imágenes que nos mandaba desde México, Eduardo. Bueno, impresionante la foto que están mandando las compañeras desde la Plaza Libertad, que está desierta en este momento, pero va la gente pasando. Sí. Y ya vimos fotos de gente firmando. Exacto. Y los carteles, ¿no? Hay una palmera que tiene puesto como si fuera una pollera, es la bandera de la MULP, y un pasacalle que dice: firmamos por el plebiscito de la seguridad social. Vi en una foto a Mary con una camiseta de apoyo al pueblo palestino. Vamos a ver lo que va sucediendo en el correr de la mañana.